No, hoy estuvimos en la plaza, un rato, bueno, después vine a casa y era hablar un rato con los chicos, porque también como que no, que ellos también sepan cómo me sentía hoy yo, o sea, de que no asustarlos, ¿viste? Y ellos también recordaron un poco lo que es la abuela. Yo para decirle, bueno, chicos, hoy mamá no, hoy no está bien, está un poco triste, está extrañando, y que ellos, viste, estén pendientes, que se acuerden de su tío. O sea, si bien Licán era muy chiquito cuando pasó esto, lo pudo conocer más a través mío, a través de mi mamá, igual que Camilo y Jaco, que son los más chiquitos. Ellos te dicen hasta el día de mamá, qué le gustaba hacer al tío, qué hacías con el tío, quiero comer esta comida que me hacía la abuela. Ata conmigo, o sea, éramos muy compañeros, muy. Nos llevábamos re poquito, no sé, un año y 7 meses más o menos. Y compartíamos un montón de cosas. Es más, ahora estamos viendo la foto del bautismo, pero yo me acuerdo que cuando Ata se enteró que iba a ser tío, enseguida se puso a buscar un nombre. Y él, no sé, él se había enterado que yo estaba embarazada, y a las 2 semanas, Licán, por ejemplo, ya tenía nombre. Él me decía, yo voy a ser el padrino, sí, le vas a ser el padrino. Y a veces nos poníamos a hablar y me decía, pero yo voy a ser el padrino de todos tus hijos. Le digo, no, Ata, le digo, yo voy a tener 10 hijos, le digo, no, voy a ser el padrino de los 10. Y siempre muy pegotes. O sea, en mis 15 entró Atahualpa conmigo. La bajada, bueno, mi idea era bajar con Ata y con mi hermano. Y bueno, también invité a mi papá y a mi mamá que bajáramos todos juntos, pero donde estábamos los dos metidos todo el tiempo acompañándonos. Nos complementamos, capaz que habían cosas que a mí no me gustaban y a él sí, bueno, ayer vení, acompañame. Pero así todo el tiempo. Así que yo lo extraño un montón. Veo a mis hijos, los más chiquitos se llevan más o menos el mismo tiempo que hasta yo y extraño. Los veo pelear, los veo cómo se acompañan y extraño todo eso. Lo que era hasta para mí, o sea. Mi mamá siempre nos enseñó a hacer cosas de muy chicos, nos enseñó a cocinar, cocinábamos jugando hasta que fuimos grandes, nos enseñó a pagar impuestos, no sé, a administrar un poco y nos administró un poco la plata. Y ella nos decía que si ella le llegaba a pasar algo, porque ella había perdido a su mamá de joven, de chiquita en realidad, ella siempre me decía, si llega a pasar algo, ustedes dos se van a tener el uno al otro. Y por eso es muy difícil, porque me faltó, a mí me enseñaron que si algo andaba mal yo recurría a mi hermano, que era el que iba a estar siempre, así me peleara, cuando hubiéramos bien, él le iba a estar siempre, y cuando él faltó todo, y yo lo extraño un montón. Éramos solamente dos y yo lo extraño un montonazo. Hay días que sí, que se hacen difíciles, pero me acuerdo, pero su sonrisa me encanta un montón. Verlo a Licán tan grande y que tenga tantas cosas de Ata. Es impresionante. Muchos a veces lo ven a Licán y se asombra el parecido, pero por el físico, algunas características de él, no sé, tiene un montón. Así que él, a pesar de que no lo tenga, y tengo su sonrisa, tengo la cantidad de consejos que me daba, porque hablábamos un montonazo, Él veía la vida de otra manera. Él era de solidaridad, de estar. Yo por ahí, mi vida era ya conteniéndolo, teniendo ATA, ya está. Teniendo ATA, Alicán, como que yo no necesitaba más nada. Y él siempre estaba dispuesto a ayudar a alguien. Él siempre era el re amigo que no tenía drama para nada. El que estaba siempre. Y lo extraño. Lo extraño un montón. Claro, vaya, sí. Sí, claro. O sea, la muerte de Ata no Antigua solamente. lata. Sí, la muerte de Ata no solamente fue que dejó una familia, ya sea a mí, a mamá o a papá destrozados. O sea, está la abuela, la abuela Dominga, el abuelo Juan. Él durante, desde sexto o séptimo grado que lo dejaban ir en bicicleta a la escuela, desde séptimo grado hasta quinto año, todas las mañanas iba a la casa de mi abuela, todas las mañanas. No había mañana que no estuviera ahí, que mis abuelos no lo esperaran con el mate. Nosotros entrábamos a las 7:30 de la mañana y él ya 7 menos cuarto, menos 20 se iba a la casa de mi abuela. A estar un ratito con ellos y después, bueno, se iba a la escuela a esperar a Osvaldo. Pero, y después que mi abuelo contaba con él para todo, o sea, jugaba un rato a las cartas. Me acuerdo que cuando era más chico, no iba bien en la escuela y mi mamá le había dicho, bueno, como no vas bien, no vas a poder jugar a la escoba con el abuelo. Y mi abuelo todas las tardes, que lo iba a verlo, se lo jugaba. Y mi abuelo le decía, dice, Ata, ponete las pilas en la escuela, porque si no, no podemos jugar a la escoba. Cosas así, que ellos nos cambió un montón la vida a todos, a mis abuelos, mi papá, mi mamá que también la extraño un montonazo, esa mamá, esa abuelaza, que mis hijos la recuerdan. Como que si estuviera, la tuvieran presente. Y se acuerdan, mamá, ¿te acuerdas cuando la abuela me llevó a tomar un helado? La abuela me llevaba a la plaza. Por ahí Jaco, que a veces es un poquito el más mañoso para comer, él te dice, la abuela me hizo así mañoso. Porque mamá siempre que nos invitaba a comer, o que nos quedábamos a comer, sabía los gustos de cada uno. Y como para que yo tampoco, como mamá, a veces no dijera, come lo que hay, siempre hacía un poquito de comida, lo que le gustaba a cada uno, y decía, bueno, por las dudas, si no le gusta algo a alguien, come otra cosa, pero siempre, siempre presente, siempre presente. No somos más que una gota de luz, una estrella fugaz, una chispa tan solo en la edad del cielo. No somos lo que quisiéramos ser, solo un breve latir. En un silencio antiguo con la edad del cielo, calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo, la misma edad que la edad del Sí, cielo. queremos realmente que se haga justicia, queremos la verdad, yo realmente busco la verdad. A esta altura ya no sé si ellos quedarán adentro, afuera, quiero respuestas ante esto. No somos más que un puñado de mar, una broma de Dios, un capricho del sol del jardín del cielo. No damos pie entre tanto Big Bang, entre tanto tic-tac, solo un grano de sal en el mar del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo, la misma edad que la edad del cielo. No sé si en algún momento Atahualpa va a poder descansar en paz, pero esto de lo que han hecho no tiene que volver a suceder. Otras familias no tienen que volver a pasar la peripecia que hemos tenido que pasar nosotros como familia.